Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 14 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 5 personas. La tasa de incidencia baja hasta situarse en 1.818,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 302 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 140 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Centro de Información Juvenil, organiza un taller de educación afectivo-sexual destinado al alumnado de segundo de educación secundaria obligatoria del IES Maestro Francisco Fatou. La realización de esta actividad responde a una demanda que el Departamento de Orientación de este instituto ha realizado a la Delegación de Juventud y que se encuadra dentro del programa de colaboración que la Delegación viene desarrollando desde hace varios años con los institutos de enseñanza secundaria de Ubrique. Mediante esta iniciativa, la Casa de la Juventud elabora un programa de acciones formativas para llevar a cabo en colaboración con los 4 institutos ubriqueños. En este programa se incluyen tanto propuestas por parte de la propia delegación como aquellas que provienen de diferentes organismos públicos que también trabajan en el ámbito de las políticas de juventud, como son el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto de la Juventud de España, la Diputación de Cádiz, a través del Área de Desarrollo Social, en la que se inserta todo lo relativo al trabajo con jóvenes, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Federación Española de Municipios y Provincias. Estas son las entidades públicas que colaboran en la financiación necesaria para la ejecución de actividades y acciones concretas ya programadas y que proponen para su ejecución los diferentes centros. El taller que ahora se pone en marcha tiene la denominación La sexualidad nos diferencia. Se desarrolla en la modalidad online, teniendo una duración de 4 horas repartidas en 4 sesiones y está siendo impartida por la consultora Diferenciados. El objetivo general de este taller es promover un acercamiento a las relaciones afectivo-sexuales sanas entre el alumnado de educación secundaria. El taller se imparte desde hoy miércoles y hasta el próximo 7 de mayo. Cambiamos de asunto. La Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano continúa con los trabajos de mejora y adecuación del acerado de las avenidas Jesulín de Ubrique y Sebastián Macías. También se continúa trabajando en la zona de restauración de la piscina municipal y en los antiguos locales de Básica, en la zona de la Plaza de la Estrella. José Manuel Fernández Rivera ha informado sobre el estado de ejecución de estas obras municipales. Estamos viendo todo lo que se suele dar el paseo actualmente por lo que es la avenida Macías Herpato, y comprobamos que verdad que se está mejorando mucho lo que es todo el acerado. El acerado se encontraba bastante defectuoso, tanto el propio acerado como el vallado que teníamos de separación, en este caso pues la, te lo diré a ver si me sale el nombre. Hemos puesto una valla metálica, anteriormente teníamos la fornitura, valla blanca que teníamos allí, que estaba bastante mal, y se está haciendo todo totalmente nuevo, todo mejorado. Y también la bajada, una bajada Jesulín que teníamos, que la habían solicitado bastante ubriqueños y llevábamos mucho tiempo tratándola. Al final se ha podido conseguir hormigonado, ese acerado de 1,50 m. Nos queda culminar lo que es la zona donde vamos a poner la farola. Están las farolas actuales, no se podían quitar, debido a que no podíamos dejar la zona sin luz, con lo cual a expensas de que nos lleguen las farolas nuevas y se van ultimando y se van ahí colocando en el mismo sitio, pero fuera de ese acerado, para que la amplitud se tenga para ese 1,5 m que el viandante pueda seguir paseando sin ningún tipo de problema. Esas son las dos mejoras y las dos obras que estamos haciendo allí, tanto en la zona de Macías del Pato como en la bajada Jesulín, pero tenemos algunas más. Sí, las farolas desde el principio van fuera, lo que pasa es que aquí cuando se empieza a hacer la obra ya la gente pues se alarma muy pronto, y si hubiera la gente visto claramente en el que se ha tirado el tubo currucado fuera, para una vez que se ha terminado el acerado en la cimentación, en la parte izquierda, si vamos bajando y comprobamos dónde va esas planchas, donde va a ir ubicada después la propia farola, para dejar el 1,5 m totalmente libre. En la zona donde estará la farola va una arqueta,